Buenos días, amigas y amigos. Bueno, antes que nada, muchas gracias a todos los amigos de Prisma por esta invitación a participar a distancia. Qué cosas maravillosas que se pueden hacer con estas tecnologías nuevas. Me da mucho gusto además haber escuchado la presentación de antiguos amigos como Byron o Nelson o Ileana. Bien, me pidieron, al igual que a los demás, hacer una presentación sobre cómo en RIMISP, el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, estamos entendiendo este tema de dinámicas territoriales rurales. Lo voy a hacer en relación a un conjunto de proyectos que venimos implementando en varios países de la región desde hace ya una cantidad de años. En particular, tenemos el antecedente relativamente próximo de un programa que terminó el año pasado, donde tratamos de ver la relación entre movimientos sociales, gobernanza ambiental y desarrollo territorial rural. Nelson hizo una referencia a este documento, a este proyecto en su presentación. Lo que nosotros tratamos de ver es si acaso los cambios institucionales promovidos por los movimientos sociales, particularmente aquellos cambios institucionales dirigidos a modificar las condiciones de la gobernanza ambiental, tenían eventualmente una repercusión de cualquier tipo, ojalá positiva, sobre las condiciones del desarrollo territorial rural. Y como dice Nelson, encontramos que no siempre, y realmente con poca frecuencia, lamentablemente, los cambios institucionales que son promovidos por los movimientos sociales, que son cambios reales porque expanden la democracia, crean espacios de participación, ponen en el debate público temas que anteriormente eran temas decididos ya sea en las burocracias o en los directorios, los logran colocar en el ámbito de la vida pública, por así llamarlo, y del debate público. Bueno, pues todos esos cambios muchas veces no logran traducirse en una modificación real de las condiciones materiales de desarrollo territorial rural. Este proyecto nos llevó a meternos en el tema de los actores sociales en el desarrollo territorial rural y a vincular eso con el tema de la desigualdad y del desarrollo desigual. ¿Por qué el tema de dinámicas territoriales rurales en esta perspectiva que hemos venido haciendo, no en RIMIS, sino en los grupos de colaboración con los cuales RIMIS trabaja? Veamos el caso, por ejemplo, de Honduras. En Honduras, si ustedes ven aquí al centro, espero que estén viendo el cursor moverse, hay un punto azul. Esos son los promedios nacionales entre el año 2000 y 2004 de cambios en los ingresos medios de Honduras per cápita y cambio en el índice de desarrollo humano. El punto azul es el promedio. Honduras, un país pobre, en este periodo pues tuvo un desempeño bastante mediocre, tanto en desarrollo económico como en inclusión social. Sin embargo, si empezamos a ver estos datos a escala de distintos departamentos, vemos que hay algunos que tienen un desempeño bastante envidiable, mientras que hay otros que tienen una situación bastante desastrosa. Lo que nos muestra este gráfico, ¿no es cierto?, es que estamos en proceso de diferenciación territorial. Esto no solo sucede en países que como Honduras enfrenta una situación de bastante pobreza, sino también en algunos países menos pobres de nuestra región. Este es el caso de Chile, son datos que procesamos recientemente para un estudio, en fin, vinculado al informe World Development Report del Banco Mundial, que está por salir, y tenemos el mismo tipo de análisis. Estos son los cambios en la pobreza, la incidencia de la pobreza rural, y estos son los cambios en el nivel de ingreso per cápita de los hogares. Y de vuelta, lo que tenemos aquí son distintas regiones de Chile, y nuevamente vemos como en este caso, en un país, esto es casi una década entre 1990. En el caso de Chile, un país con muy fuerte crecimiento, a pesar de eso, pues hay regiones que empiezan a quedarse o que se vienen quedando atrás marcadamente respecto de otras regiones. Mirando a lo mismo, tomamos los datos de encuestas de hogares, más o menos tratando de mirar a la dinámica de desarrollo regional rural en una década entre los inicios de los 90 y más o menos inicios de los 2000, varía por país, y tuvimos acceso a las encuestas de hogares de 6 países de la región. Está incluido Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay y Perú. En este caso, solo América del Sur. Ah, no, perdón, está también México. Bueno, y lo que tenemos aquí es el porcentaje de la población rural cuyos cambios en ingreso per cápita, en pobreza o en distribución del ingreso han mejorado o empeorado respecto del promedio nacional rural en esos mismos 3 indicadores. Entonces tenemos aquí, podemos ver en estos 6 países que representan un porcentaje importante de la población rural de América Latina, que, por ejemplo, casi una cuarta parte de la población rural se localiza en territorios que se están moviendo en la dirección que a uno le gustaría ver más extendidamente: crecimiento económico, inclusión social. En el otro extremo tenemos un porcentaje, afortunadamente mucho más bajo, de población que vive en territorios pues, que están viviendo una situación desastrosa, con deterioro relativo al promedio nacional, indicadores económicos y sociales. Hay situaciones interesantes cuando uno empieza a analizar las dinámicas rurales, y es que empieza a encontrar, por ejemplo, aquí, un poco más de una quinta parte de la población rural de estos países que tiene un mejoramiento relativo en sus condiciones de pobreza y de distribución de ingreso, a pesar de que tiene un empeoramiento en el ingreso per cápita autónomo. Esto son países, México, Chile y Brasil, fundamentalmente, que han implementado fuertes programas de transferencia directa de recursos en beneficio de los individuos pobres. Y la pregunta es si acaso empezamos a ver en América Latina una dinámica de creación de una clase social rural de personas que no son pobres, pero que son dependientes de los subsidios estatales. Bueno, este tipo de diferenciaciones regionales tiene eventualmente una expresión política. Este es el caso de México. En el gráfico de la izquierda tenemos una medida de incidencia de la pobreza rural. Son datos en este caso del CIMIC. Y en el gráfico de la derecha tenemos los resultados de la última elección presidencial del año 2006. En azul, los estados que fueron ganados la mayoría de los votos por un candidato. En amarillo, los resultados, los estados que fueron ganados por otro candidato. En azul, el candidato del PAN, partido de derecha. En amarillo, Andrés López Obrador, de una coalición de partidos de izquierda. Y entonces empezamos a ver, por primera vez en el caso de México, en la historia de México, una polarización política que tiene una relación fuerte con la distribución de la pobreza. El mismo tipo de resultados de polarización socioeconómica con una aparente expresión política encontramos si hacemos esta naturaleza de comparaciones en los casos de las elecciones recientes en Ecuador. Lo mismo las elecciones para la Asamblea Constituyente en Bolivia, lo mismo las últimas elecciones presidenciales en Perú, y tenemos la duda, y es una pregunta que hacemos a ustedes que saben bastante más, si acaso algo similar se expresó en las últimas elecciones presidenciales en Nicaragua. En síntesis, cuando uno se empieza a mirar los indicadores de desarrollo económico y de inclusión social a nivel no de los promedios nacionales, sino de lo que está pasando en distintos espacios subnacionales, lo que encontramos son territorios, algunos de ellos, que tienen efectivamente el tipo de dinámica que a uno le gustaría ver. Crecimiento económico creciente con mayores grados de inclusión social. Y entonces, en fin, no da lo mismo que un territorio esté aquí o que un territorio esté acá, pero lo que nos parece que es necesario relevar es la tendencia del desarrollo de ese territorio más que su situación actual. Porque un territorio que, por ejemplo, está aquí con buenos indicadores, podría tener una tendencia regresiva. Encontramos muchas regiones de América Latina, por ejemplo, esto es fuerte en las zonas, en la zona altoandina, donde ha habido un tremendo desarrollo del capital social, espacios de participación, democratización de los gobiernos locales, fortalecimiento de las organizaciones populares, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el caso boliviano, que por lo tanto hay indicadores muy fuertes de mayor inclusión social, sin embargo, en presencia de un estancamiento económico que eventualmente va a poner en cuestión estos espacios de democracia y de inclusión social. Encontramos también en la región, por ejemplo, creo que debe de ser, o por lo, como hipótesis, creo que puede ser el caso de las fuertes inversiones en turismo en algunas regiones centroamericanas, procesos de enorme desarrollo económico o crecimiento económico, pero aunadas a cero desarrollo o cero cambio positivo en materia de inclusión social. Es decir, los viejos enclaves, como es también el caso, por ejemplo, de muchas de las inversiones mineras o de muchas de las inversiones forestales en América Latina. Y claro, encontramos lamentablemente también los casos de regiones donde lo que estamos viendo es un deterioro en estas dimensiones. Vale la pena señalar que nos encantaría poder agregar en este análisis la dimensión medioambiental. Este es un esfuerzo pendiente porque es algo bastante más complejo desde el punto de vista metodológico, toda vez que a diferencia de crecimiento económico, donde tenemos medidas claras, o inclusión social, donde tenemos medidas como distintas, la pobreza, participación de la mujer, etcétera. En materia medioambiental, me parece que nos falta una medida sintética que resuma adecuadamente las tendencias generales y que se pueda calcular a costos razonables de tiempo y dinero. Entonces, la no inclusión en lo que he presentado de la dimensión ambiental no es porque la consideremos poco relevante, sino porque todavía estamos viendo cómo podemos incorporar esa dimensión en los análisis de manera similar a la dimensión social y económica. En definitiva, lo que queda claro frente a este tipo de datos es que las políticas económicas sectoriales que tienden a ser transversales desde el ajuste sectorial, donde nos empezaron a decir, desde el ajuste estructural, perdón, y la posterior liberalización, donde nos empezaron a decir que no se podía apostar con políticas económicas dirigidas, ni planificación, etcétera. Entonces tenemos políticas transversales en materia económica, horizontales, entre comillas, neutras, aunque hemos visto en los gráficos anteriores que son todo menos neutras en sus efectos. Y por otro lado, políticas sociales que también en los últimos años han estado orientadas en la dirección de ser políticas muy focalizadas en individuos y hogares pobres. Bueno, pues estas políticas económicas sectoriales y políticas sociales focalizadas, por definición, no pueden dar cuenta de estas dimensiones espaciales de la inclusión social o el crecimiento económico. Queremos sí decir al hacer una crítica de estas políticas, que no pensamos nosotros que las políticas de desarrollo territorial sean una alternativa que deba reemplazar o sustituir a las políticas sectoriales o a las políticas sociales focalizadas, sino que son el reconocimiento de otra dimensión del desarrollo económico, del desarrollo social, y pensamos que también, aunque tenemos mucho menos análisis en eso, del desarrollo ambiental. ¿Qué entendemos entonces por dinámicas territoriales rurales? Bueno, fundamentalmente procesos de cambio en la estructura económica y en la arquitectura institucional de los territorios rurales. De eso se trata. Se trata de entender estas transformaciones en la estructura económica y en la arquitectura institucional. Estas dinámicas territoriales, para poderlas hacer operables, para poder operar sobre ellas, mejor dicho, las tenemos que poder observar y describir, y creo que con los antecedentes preliminares que les he mostrado anteriormente, creo que queda claro que es posible empezar a describir y entender estas dinámicas a partir de los cambios en indicadores de crecimiento económico, de inclusión social, y esperamos en los próximos meses poder estar en condiciones de agregar indicadores de cambio en la calidad de los recursos naturales y los ecosistemas. Ahora bien, todo esto está muy bien como un ejercicio descriptivo, pero la pregunta importante realmente es ¿qué determina esas dinámicas territoriales? O puesto de otra manera, ¿por qué diablos en un mismo país, de un lado del río, tenemos una región donde hay innovación, donde hay crecimiento, donde las mujeres se incorporan positivamente a la vida laboral, donde hay profundización de la democracia, donde hay inclusión social, y al otro lado del río o al otro lado del valle encontramos los viejos caciques, estancamiento económico, exclusión social, etcétera, etcétera? ¿Qué explica estas dinámicas territoriales cuando tenemos un contexto macro relativamente constante? Porque aquí el problema no es, para poder actuar, no es describir las dinámicas, sino entender cuáles son sus determinantes. Bueno, hay muchas explicaciones y hay mucha literatura sobre esto, y nosotros estamos en un programa que estamos iniciando en estas semanas, adoptando un enfoque que parte de esta afirmación bastante conocida seguramente por todos ustedes, de que las instituciones importan. Byron acaba de hacer una fuerte defensa de la necesidad de encarar el cambio institucional y de desarrollar las instituciones, etcétera, porque sabemos hoy en día que no basta tener las condiciones de la macroeconomía bien, sino que la naturaleza y la calidad de las instituciones es central. Pero entonces la pregunta vuelve a ser la misma. ¿Por qué de un lado del río tenemos sociedades o espacios sociales que han logrado construir instituciones fuertes, saludables, que tienden a mayor democracia, que tienden a mayor inclusión social, que premian la innovación, etcétera, y del otro lado del río o en el valle de al lado tenemos instituciones de vuelta, los viejos caciques, la exclusión, la falta de democracia, la falta de participación, la falta de premios a la innovación, la defensa del status quo, etcétera? Entonces es cierto que las instituciones importan, pero la pregunta es ¿por qué en distintos espacios territoriales tenemos distintos marcos institucionales? Y lo que nosotros estamos planteando es que las instituciones no son creadas por la mano invisible de nada, ¿verdad? No es aquí, no podemos decir, bueno, es la mano invisible del mercado, ¿no? Las instituciones sí son construcciones sociales, y entonces el enfoque del programa que estamos iniciando sobre dinámicas territoriales rurales es partir de tratar de entender las relaciones entre actores sociales, cómo esas relaciones y ese juego y esas interacciones y disputas, etcétera, entre actores sociales dan lugar a distintos tipos de marcos institucionales en diferentes territorios, y cómo una vez que existen esos marcos institucionales, ellos condicionan el acceso y el uso de los distintos tipos de activos y recursos, no solo activos, y recursos productivos, también, por ejemplo, los derechos de participación política, el reconocimiento de los derechos de pueblos indígenas, etcétera. Todo ello depende del marco institucional que existe. Y una vez que sabemos cómo son estos procesos de acceso y uso de distintos tipos de activos tangibles e intangibles del desarrollo, entonces podemos empezar a explicar por qué entonces es que observamos en un lado un desarrollo win-win-win, como mostraba en el cuadro de los 6 países, y en el otro lado un desarrollo donde todos los indicadores van en la dirección que no nos gustaría ver más en América Latina. Ahora, lo interesante es que si respondemos estas preguntas, podríamos estar, nos parece a nosotros, en bastante mejores condiciones para dar una mejor respuesta a preguntas muy prácticas, ¿verdad? Es que se puede hacer algo desde la política pública a escala territorial para estimular dinámicas de crecimiento del tipo que a todos nos interesan. ¿Cuáles son las condiciones para que este tipo de políticas sean eficaces? No basta con diseñar la política. Sabemos muy bien en América Latina que políticas bien establecidas, bueno, estamos llenos de eso, pero ¿cuáles son las condiciones para que sean verdaderamente eficaces? Y particularmente, una pregunta esencial para RIMISP y a todos los que colaboran con RIMISP, es ¿qué capacidades de los pobres y de los marginados sociales son centrales para que puedan verdaderamente fortalecer su participación en estos procesos y en la distribución de sus beneficios? Este programa que estamos poniendo en marcha tiene un objetivo de investigación, tiene un segundo objetivo muy fuerte de desarrollo de capacidades de todos los agentes de desarrollo en los espacios territoriales, pero con un énfasis en las organizaciones de los pobres y de los marginados. Tiene un objetivo que nos parece clave en América Latina hoy, y es facilitar el diálogo entre América Latina y otras regiones del mundo. Hay cosas muy interesantes que están pasando en otras regiones del planeta con las cuales nosotros tenemos, como latinoamericanos, poco diálogo, y nos interesa construir espacios de encuentro con nuestros pares de África, de Asia, de Europa, de Norteamérica, etc. Y finalmente estamos incluyendo un componente pequeño, pero que esperamos poder agrandar significativamente, de apoyo al mejoramiento de la calidad de algunos programas de posgrado, algunos pocos programas de posgrado en desarrollo rural en los Andes y en América Latina, para fortalecer contingentes jóvenes de personas dedicadas a estos temas desde las organizaciones populares, desde los gobiernos o desde el mundo de la investigación. Los componentes, pues, son más o menos los que he señalado. La idea de este programa es establecer una cantidad de lugares de investigación. Estamos pensando del orden de unos 20 territorios seleccionados en función de una tipología de dinámicas territoriales rurales, el orden de unos 10 países en Mesoamérica, en los Andes y en el Cono Sur y Brasil. Es un programa que va a funcionar como una red de investigadores, una red de políticos, una red de dirigentes sociales o como un conjunto de redes. Y como les decía, esperamos que sea un programa que genera plataformas para que América Latina tenga una mayor presencia en los debates globales sobre temas que son centrales para nuestro propio desarrollo rural y para los propios procesos de superación de la pobreza. Es, como siempre en el caso de RIMISP, un programa colaborativo. Ya tenemos un conjunto de socios, pero además estamos manteniendo conversaciones con algunos otros. Muy importante para nosotros la relación con Prisma, y estamos hablando con Prisma para ver si podemos coordinar esta iniciativa con el programa de dinámicas territoriales rurales que Prisma está liderando en América Central. Muchas gracias.